Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí andamos bien por la 66. ¿Cómo andan todos por ahí, Serpenteamos por la ruta 82, por la ruta 40, por toda la Argentina, ahí uniendo de norte a sur. Y por qué no, si andamos 66. ¿Por qué no andamos también por la ruta 3, que va todo por la costa atlántica sur? ¿O por qué no vamos también por la ruta número 11 o 12, no? ¿Y por qué no la 40 también, que va de norte a sur por el oeste, todo bordeando la cordillera? Una ruta muy, muy bonita para hacer la que está asfaltada, como tanto para hacer la ruta que, la vieja ruta 40, Necesitas un buen auto. Porque la vieja ruta 40 hay muchas partes que son de tierra y nada, cuesta hacerla. Pero es muy bonito transitarla por la vieja ruta 40 porque uno va pasando distintas localidades que por la ruta asfaltada no las pasa y que son muy lindas visitarlas. Localidades muy, muy bonitas, perdidas un poco a veces en el medio del desierto, ¿no? Encuentro un vergel. Así son las localidades estas que se encuentran. Acá estamos, Programa número 160 de Andar Bien, un programa de reflexión vial, donde hoy nos toca un programa un poco medio movido, porque veníamos así como sobre la hora, así que por suerte estamos saliendo al aire, ¿no? Así que agradecemos ahí a todos los oyentes que nos escuchan, no queríamos fallar a los oyentes. Y bueno, estamos acá con Lara, que la tengo ahí ocupada tratando de transmitir por streaming. Y no sé qué está mandando mensajes, así que no está escuchando. Lara, ¿qué micrófono vas a usar para salir al aire? Así saludas. Espérate, este. Ahí estamos, saluda. Hola, Lara. Hola. Ahí está, Lara Brunori, como co-conductora. Yo, Nicolás Brunori, también conduciendo acá el programa los dos juntitos. Así que vamos a empezar un poco agradeciendo a los auspiciantes, que gracias a ellos... salimos adelante. A ver, ¿cómo? Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está Frilop, mayorista en alimentos. Queremos agradecer siempre ahí, que gracias a ellos salimos al aire. Y queremos agradecer a Cerrajería Bariloche, Cerrajería BRC, que gracias a ellos nos abrieron la puerta y pudimos llegar a tiempo acá al lugar. Porque veníamos con el inconveniente de que se nos había... no me andaba a mí la llave. Y es porque tenía una llave así media que la había gastado de tanto entrar a la radio. Y en función de ese gaste no se podía entrar a la radio. Así que vino ahí, le agradecemos grande a Cerrajería BRC. Que gracias a él también salimos al aire porque nos pudieron abrir la puerta con mucho amor. Llegaron... Iban a llegar sobre la hora y dije: che, si puedes llegar un ratito antes, me harás un favor porque yo puedo entrar y preparar el programa para salir en punto. Y la verdad que nada, hizo un esfuerzo grande. Llegó 20 minutos antes, media hora antes, y nada, pudo abrir la puerta con gran esfuerzo y con mucho expertise, porque la verdad que se necesita mucho ingenio. Yo lo estaba mirando trabajar. Y bueno, pudo abrir la puerta, ahí nos arregló la cerradura que andaba más o menos, y quedamos con la puerta como nueva. Así que ahí también agradecer a Cerrajería Verdes. No quería dejar de nombrar siempre los lugares de Frilop,

sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos volviendo al aire. Hola. Ahí estamos, muy bien. Qué lindo, ¿eh? Ya con todas las emisoras, yo creo no me acuerdo, ahora mira, me pareció haber contado 29, pero me parece que conté dos veces. No, no estoy seguro cuántas son. 28. Así que, nada, ojalá estamos ahí tratando de salir por corrientes. Así que si Dios quiere, nada, capaz también salimos por corrientes. Sí. Bueno, vamos a seguir con el programa que tenemos hoy. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que a la gente le gusta mucho. Esta es la segunda vez que lo trato. Pro. Es el tema de cómo transportar cosas grandes en el auto. ¿Cómo? Como, por ejemplo, transportar al tío. Y siempre en todo el mundo tenemos un tío grandote que no sabemos cómo transportar, ¿no? Yo digo que ese tío sos vos. O cómo transportar a un elefante. ¿Cómo lleva un elefante? ¿Cuánto? ¿Vos sabés cómo transportar cuatro elefantes de un fitito? Sí, es como transportar a vos. Claro, transportamos dos adelante y dos atrás. Dos elefantes adelante y atrás y chao, ¿no? Sí. Para eso tiene cuatro asientos el fitito. O le dejamos en casa y decimos que lo olvidamos. Sí. Bueno, hoy vamos a tratar un poquito de eso, ¿no? De lo que es transportar cosas voluminosas, ¿no? Que pueden ser... por ejemplo, acá o en las leñas ahí que nos escuchan por Radio La Leñera, es que cómo transportar un par de esquíes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahora, por ejemplo, el esquí, ¿cómo lo transporto? ¿Lo meto dentro del auto? Y no, depende del alto que seas. Algunos, si sos alto, el auto el esquí te entra adentro del auto. Y si tu auto es normal, ¿no? Sí. Que si. Mira, yo no manejo, pero los guardaría en los asientos de atrás, en el asiento del medio. Sí. Ahí lo pondría parado, pero que esté como entrecaído hacia el baúl. Sí, muy bien. Esa es una posición que yo lo llevo así siempre en casa, sí. Por eso se te ocurre. Pero eso tiene un problema muy grave, que el esquí tiene los costados filos, ¿viste? Tiene unas chapitas, unos filos. Por eso lleven guantes a esquiar. Que le dicen canto, ¿viste? ¿Y qué pasa si chocamos? Esos esquíes se van para adelante y es como una guillotina. Te puede como pelar la piel. Si te pega con el canto, te genera un corte como si fuera un machete. ¡Qué miedo! Entonces, justamente, yo lo llevo así, ¿eh? Yo lo llevo así. Pero esa no es la manera para llevar. No es la manera para llevar porque justamente si chocaste puede abrir. Hay que tratar de llevarlos en un lugar donde si vos chocás no le pegue. O sea, si chocás de frente. Comprate una camioneta y la pones en la parte de atrás. Claro. ¿Cómo serían? Si son esquíes para niños, como los esquíes que usa Lara o que usa Nina o un chico. Sí. Si entran en el ancho del auto, hay que ponerlos atrás del asiento trasero, digamos. O por ahí se pueden ponerse en el piso del asiento de la parte de atrás. Eso estaba diciendo, exactamente. Eso es pro. Claro, ahí está bien, porque en caso de choque golpean con el asiento y no pasa nada. Y te cortas los pies. No, porque tenés las patas del asiento que te cubren los pies. Entonces se corta el esquí. El esquí se rompe. Bueno, pero uno choca, rompe todo el auto, romper el esquí sería... Bueno, puede ser lamentable. Sería también, más ¿no? tragedia. Depende del precio que todo que tenga. Una drama. Que tenga el esquí. Pero bueno, una es una opción. Y si no entra ahí, No puedo, dinosaurio. Hay otras dos opciones. Una que es bastante arriesgada, que yo también la hago, no es tan aconsejable, que es llevarla en el asiento del acompañante, adelante, como si fuera una persona. Pero en caso de choque, el esquí va para adelante y pega con el parabrisas. Pero en caso de choque lateral, el esquí te pega a vos y te corta el cuello, ¿no? También. O sea que no es tan... Y lo otro que uno debería hacer, dice, che, yo quiero llevar los esquíes de la manera que corresponde, sin arriesgar nada. Bueno, para ahí hay que usar el portaesquíes, hay que atarlo afuera del auto, el portaesquíes. Pero eso vale platita. Y bueno, pero es que si uno gasta plata para comprarse un auto, tiene que gastar plata y para y gasto nada. Plata en los esquís. Claro, uno gasta plata en el auto, gasta plata en el esquí, no quiere gastar plata para llevarlo del techo. Es atarlo con una cuerda, tampoco es tan complicado, ¿no? O unos pulpitos, ¿no? ¿Qué hay pulpitos? Que buscar. Pulpitos son unos elásticos que tienen un ganchito chiquito. Entonces uno da una vuelta ahí. Yo no tengo que comprar. Así llevo los esquíes como corresponde esta temporada. Si hay nieve, porque acá no está nevando nada. Mucho frío, pero poca nieve. Hay hielo. hay mucho hielo, así que capaz, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Cómo llamamos los patines de hielo? No son voluminosos los patines, ¿no? Pero los patines sí entran atrás de los asientos, ¿no? O en el baúl, ¿no? Obviamente, que si entra en el baúl, siempre el baúl es el mejor lugar porque está pensado para eso, ¿no? De llevar las cosas. O para llevar niños. Sí, bueno, ahí hablamos de cómo llevar los esquíes, bueno, la tabla de snowboard es un poco parecido, ¿no? Pero bueno, también hay cosas voluminosas, ¿no? Como por ejemplo una placa de Durlock. ¿Cómo vamos a hacer una placa de Durlock? ¿No? Sí. Ahí estoy diciendo la marca, después vamos a pasar al tema. Claro. Y bueno, y aparte de llevar una placa de Durlock, nada, ¿cómo llevamos un elefante dentro del auto? ¿No? ¿Cómo? Así que. ¿Lo metes en el baúl? Claro, va, lo metemos en el baúl, nada, le decimos que baje un poco la cabecita y ahí que meta la trompa adentro, porque si no, después el baúl no cierra y ahí nos vamos, ¿no? Sí. Por eso nos vemos con un tema que se llama Elefantes en el o techo. O se va en el colectivo. Que se tome el colectivo. Nos va a salir con un tema que se llama Elefantes en el techo, con Marcelo Moura, del grupo Suéter, de la Reserva Moral de Occidente del año 2024. A ver. Yeah. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo 1, reglas generales. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública, inciso Q, transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los elementos permitidos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos hablando un poco. Hola. De lo que dice el parte del artículo 48, que es... ¿48 es el muerto que parla? Me parece que sí, ¿no? O 49. El 48 creo que es. No, uno es el muerto y el muerto parla. Creo que el 48 es el muerto. El muerto y el 40, el 49 el muerto. No, el 47 es el muerto y el 48 el muerto que parla. El artículo 48 es muy conocido, el que se dedica a tránsito, porque están todas las prohibiciones. Es el que te dice todo lo que no puedes hacer. ¿Sí? Y bueno, justamente acá lo que te va marcando es un poco lo que está prohibido, justamente ¿sí? hablando de efectos voluminosos grandes. ¿No? Sí. Lo que está prohibido llevar, ¿no? ¿Viste? Yo decía la placa de Durlock. Bueno, la placa de Durlock. ¿Qué es una placa de Durlock? El Durlock es son esos yesos que tienen, no me acuerdo, 2,20 metros por 1,10 metros de ancho. Ah. Y se ponen en las paredes para armar todo lo que es la construcción en seco, ¿no? La radio tiene placas de Durlock. No sé. No, no tiene, tenemos placas de madera nosotros, debe ser. Pero bueno, de MDF en realidad las placas. Creo que esta pared es de Durlock. Sí. La pared que nos divide acá, el auditorio de Durlock. Bueno, las placas de Durlock son grandes, ¿no? Tienen 2,20 metros por 1,10 metros. Sí. Hay que llevarlas, ¿de qué manera? A lo largo. En el techo. O sea, no, uno no las puede meter por la puerta y que sobresalga por la ventana. Que se vaya del colectivo. Porque está prohibido que sobresalga del vehículo, ¿sí? Entonces, uno lo puede meter en el techo, en el portaequipaje, en el techo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo llevas? Si lo llevas como... ¿Qué peligro debe haber? Si sobresale... Sí. Es que la gente tiene en su cabeza, cuando conduce, las dimensiones del vehículo, del auto, ¿no? Ah, y sí. Y encima de la vista para adelante. Generalmente, si detrás del auto... ¿Y qué pasa si no sobresale? Bueno, para ti te cuento si sobresale. Si generalmente el auto tiene cosas atrás de su visión, ¿no? De su vista periférica, que es mayor al ancho de los espejos... Se suele olvidar, es muy común, ¿no? Que se olviden que en la parte de atrás del auto, porque en su cabeza, en el inconsciente, tienen como la dimensión de la parte de adelante del auto. Entonces es muy común que pase el auto la parte de adelante y la parte de atrás se termine chocando. Muy común, por ejemplo, con un puente, con un cartel que es más bajo, con las luces que cruzan o los cables de teléfono que cruzan la calle. Eso en lo alto. Y en lo ancho... Es muy común en los peajes que uno entra justito y lo que se lleva atrás es un poco más ancho. Por ejemplo, un tráiler a veces, un poco más ancho, se lo llevan puesto. En el caso de este es, che, si yo llevo algo atrás, ¿no? Que sobresale por las ventanillas, ¿no? Como un palo de escoba que lo pongo atravesado. Sí. Y bueno, yo voy a creer que voy a pensar que yo paso con el auto y en realidad lo de atrás termina chocando con el conductor, con el auto de al lado, con la pared, si entro por un lugar finito. O sea, no siempre es cosas sólidas. A veces el problema está en los otros carriles, ¿no? Con el que viene de frente, yo pienso que paso y en realidad la parte de atrás no pasa y lo termino chocando con la parte de atrás. Así que el peligro está en eso, de que las cosas sobresalgan, ¿viste? Acá en Bariloche es muy común en el puente que cruza, va, no sé, no es muy común, pero ha pasado 2 o 3 veces. ¿Y qué pasa si llevo el cosa dentro del auto? No, si está dentro del auto no pasa nada, porque justamente está cubierto. Entonces, si vos andás con el auto y está todo dentro de las cosas del volumen del auto, y bueno, si pasó el auto, pasó y no chocó con nadie, ¿no? Y uno maneja normalmente, ¿no? Porque eso en la cabeza uno tiene todo el tiempo las dimensiones del vehículo, por eso pasa eso. Y después lo otro, por ejemplo, pasa mucho con las bicicletas, ¿no? Que uno, ¿cómo lleva las bicicletas? Ahí en los cursos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no sé si van a seguir estando, pero los que estuvieron, esperemos que siga estando, ¿no? La Agencia Nacional y sus cursos también. Ahí explican muy claramente cómo hay que llevar las bicicletas en el auto, muy donde como es un efecto voluminoso, ¿no? Una cosa es desarmarla y meterla dentro del baúl. Hasta ahí vamos, ¿no? Siempre y cuando el baúl, bueno, no te tape la visión para atrás. Otra, que es muy común y que está mal, es llevarla en un portabicicleta trasero. ¿Por qué? Y porque el portabicicleta trasero termina tapando la luz de stop, ¿sí? La luz de marcha atrás. Entonces lo que pasa es que uno frena, el de atrás no se da cuenta porque la rueda lo tapó, ¿no? Y termina teniendo un toque, que ese toquecito no se da con el auto, sino se da con la bicicleta. Entonces depende del costo de la bicicleta, capaz, viste, perdiste 500 lucas, un millón de pesos, que es lo que vale una bicicleta, ¿no? Depende, ¿no? Hay bicicletas que salen 5.000 pesos, pero bueno, depende. Ahí dicen stickers, celulares. Sí. Ahí está hablando Enrique, le mandamos un saludo grande a Enrique Schott, que nos escucha de Buenos Aires. Y a Mirna. Y a Cristina. Mirna. ¿Quién es Cristina? Así que, nada, le mandamos un saludo a los dos. Y lo que te estaba diciendo, que ahí me perdí un poco el foco, es que con las bicicletas, uno los pone atrás, si te andan todas las luces stop, es raro que la bicicleta tape las dos luces, ¿no? De la izquierda. Generalmente la rueda, lo más normal es que tape una sola, y es muy común que tape una sola. Si te andan las dos, bueno, uno zafa con la otra, con la que se pueda ver, ¿no? Pero bueno, la idea es, si esa no te anda, no se ve directamente, y si pega el sol a veces, que no se ve una luz, sino que se debería ver la otra. Sí. Bueno, ahí uno aumenta el riesgo. Hay que ser consciente de que si uno lleva la bicicleta atrás, primero te presta atención de que trate de que se vean las dos luces. Como no va a poder porque no te da el largo de la rueda, o sea, de la bicicleta, se van a tener que ver las. Van a tener que elegir cuál luz no ver. Bueno, elijan una y fíjense que ande la que elijan, ¿no? Y si no, no se transporta así, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial pide que la manera correcta de llevar la bicicleta es en el techo. Esa es la manera correcta para llevarlo, no sobresale nada, no tapa las luces de stop y se lleva bien. Muchos me preguntaron, che, ¿existe un tráiler que se engancha atrás y que puede llevar las bicicletas? Bueno, eso está en discusión. En Europa está permitido, acá todavía no se habla del tema, con lo cual no está permitido porque no se puede hacer eso, ¿no? Pero no le veo tanta inseguridad, salvo que no esté bien enganchado en el porta trailer, digamos, ¿no? Porque se saca la bocha y se pone este equipo. Y bueno, y en caso de choque, es un poco más bajo. Cuando te chocan de atrás, podría traer algún pequeño problema de levantar el auto, montarse sobre el auto de atrás y terminar aplastando al conductor de atrás, porque no choca paragolpe con paragolpe, ¿no? Así que eso podría ser un problema. Pero bueno, ya que estamos hablando un poco de no tapar las luces, vamos a hacer con un tema de los Babasónicos, ¿sí? Del álbum Anoche del 2005, que se llama... ¿Cómo se llama? Luces. Yeah. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, volviendo al bloque número 3 de Andar Bien, un programa de reflexión vial. Así que estamos empezando a hablar de objetos voluminosos. Ahí en Instagram pregunté si nos siguen. El Instagram es Andar Bien Radio. Y ahí pregunté si qué objetos voluminosos le gustaría. ¿Como siguiente programa? No. Si preguntan ahora en Instagram, a ver qué objetos voluminosos le gustaría que analicemos. Así que respondan ahí en Andar Bien Radio si quieren. Igual vamos a hablar un par, venimos hablando de los esquíes, ¿sí? Que contamos ahí un poco cómo hay que llevarlos, ¿no? Bueno, del esquí hablamos, es fundamental ahí hacer lo que dijimos. Después quedan valijas grandes o equipos deportivos, ¿sí? Siempre hay que tratar de ubicar en el baúl todo lo que pueda. Y dentro del baúl hay que ordenar lo más pesado abajo y lo más liviano arriba. ¿Por qué digo esto? Porque ahora que me acordé, hablaba de valijas voluminosas, hay unas valijas muy comunes que van en el porta equipaje, en el techo, que tiene una forma aerodinámica y uno dice, che, está buenísimo esto, pero ojo, porque el techo puede soportar 20 kilos, o está pensado con un máximo de 20 kilos en el techo, con lo cual, si yo lleno la valija al mango, estoy levantando el centro de masa. Yo le pongo como 50 kilos porque voy metiendo de a poco. No porque la valija, pero voy abro la valija y voy llenando. Incluso poniendo cosas pesadas, porque uno está pensado para poner ropa, pero uno puede agarrar y decir, bueno, ya que estoy, meto cosas, ¿no? Que no sean ropa, cosas sólidas, ¿no? Y bueno, puede levantar mucho el peso y va levantando el centro de gravedad del auto, lo cual lo hace volcable, ¿sí? Que en las curvas que hay en el cerca del Atlántico, en la Ruta 3 o capaz por Santa Fe o por Misiones, que no son tan cerradas, son un poquito más abiertas. En Misiones son un poco más cerradas, pero en Santa Fe son más abiertas y en el Atlántico, la Ruta 3, son todas grandes, digamos, los radios de curvatura. El auto no volcaría tanto, ¿sí? No hay que ir con mucha velocidad como un loco, ¿no? Pero acá en todo lo que es camino de cordilleras, ¿no? Estoy hablando ahí de Tartagal, estoy hablando de, bueno, Palpalá, de Rosario de la Frontera, también acá en Las Leñas, en Bariloche también, en Esquel, ¿sí? Donde las rutas tienen radio curvatura bastante más cerrados y es muy común escuchar que hay autos que vuelcan, que vienen de vacaciones hacia el oeste, hacia una localidad del oeste, ¿sí? Y bueno, volcar en alguna curva, en algún anfiteatro, en algún lugar donde, claro, estaba acostumbrado a doblar a una velocidad que con ese centro, con un radio curvatura más largo y el centro elevado no pasaba nada. Y con un hielo resbalándote. Bueno, con hielo ya es otra cosa, pero con el centro de gravedad alto termina volcando. Así que hay que tener en cuenta que si bien las cosas van en el techo, prever de que no sean tampoco tanto peso, ¿sí? Porque eso levanta el peso y hay que bajar mucho la velocidad. ¿Cuál sería la forma de contrarrestar? Ir despacio, ¿sí? Porque va a tender a volcar, ¿no? Eso es bastante, bastante importante. Lo que le decía siempre, ¿no? Cuando carguemos cosas, tratemos siempre de ponerlo en el baúl, ¿no? Yo en el baúl llevo unas cajas, pero... Pero el elefante se va en el colectivo. El elefante va en el colectivo, eso sí. Pero lo que yo le decía era que siempre que carguen cosas que vayan en el asiento trasero, ¿no? Tengan en cuenta que... ¿Qué cosa? Que cuando uno choque no le pegue en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no lleven una pala en la luneta trasera. ¿Por qué? Porque la pala te corta la cabeza, te decapita, ¿sí? Sí. La pala va bien atrás en el asiento abajo o en el baúl, ¿sí? Fundamental, porque eso hay casos de eso, no es algo que estoy inventando, ¿no? Yo lo digo porque lo escucho. Siempre tienes que llevar pala porque por ahí hay barro, no sé qué cosa, y se te traba la rueda y tienes que excavar, pero también tienes que ver dónde la guardas. Exactamente, muy bien, exactamente, es eso. Ahí, bueno, Enrique nos pregunta, cosas voluminosas, ¿no? Botes, ¿cómo llevar el bote, no? Es re importante. Se dice barcos. No, no, un barco no puede llevar. Un bote de arriba del techo del auto, ¿no? Pero así se dice en México, España, no sé. No, un bote. ¿Bote se dice acá también? Sí, un bote. Un kayak puede ser también. Sí, un kayak. Bien, un bote es una cosa, un kayak es otra. Sí, un kayak. O una carpa. ¿Kayak? ¿No? Bueno, el kayak, depende del largo, lo ideal, lo legal, ¿sí?, es que no sobresalga para adelante y para atrás, con lo cual habría que poner lo más centrado posible con el auto, claro, para que no sobresalga. Y para que no sea muy problemático, hay que atarlo siempre en las puntas, sí, aparte de atarlo en el portaequipaje, ¿no? Atarlo en las puntas, ¿sí? Ahora, hay kayak que son muy largos, ¿sí? Los kayak que son de competencia, o a veces botes de remo, que son muy largos, y esos sobresalen, ¿sí? Para transportar eso, ¿no? Que sobresale mucho, lo legal es pedir un permiso, ¿no? Y llevarlo con un banderín, algo en las puntas, para que los otros conductores vean que está sobresaliendo, ¿no? Y presten la precaución. El riesgo sigue estando, ¿sí? Por más que sea que uno pida el permiso y sea legal, sigue estando. Ahora, si uno no pide permiso, porque nadie que conozco va a pedir permiso en la municipalidad para poder transportar un kayak que sobresale capaz 1 o 2 metros del auto, lo veo poco probable, pero aunque tengas el permiso, solamente tenés un permiso legal, te va a servir en caso de juicio, pero no te va a servir para evitar un riesgo. Hay que ser consciente que el riesgo está, hay que tener en la cabeza todo el tiempo que cuando doblo el kayak, que es lo que sobra, va a barrer, ¿no? Va a tener un barrido. Nunca hay que olvidarse de eso. Y hay que poner un banderín de peligro, un banderín, algo que se mueva y que a la gente les haga prestar atención a eso, ¿no? Las carpas también, me dicen, con varillas y palos largos pasa lo mismo, ¿no? A veces cuando uno lleva, a veces en la construcción, sobre todo, algunas vigas, ¿no? O algunos listones que son largos y también sobresalen, bueno, lo mismo, ¿no? Y siempre hay que ponerle ahí una cinta para empezar a ver qué cosas hay que, o sea, para que quede la cinta ahí flameando y la gente tenga en cuenta eso y no se lo lleve puesto porque no lo vio, ¿sí? Uno ve el auto, sobre todo cuando está un poco distraído, uno ve el auto, ve un montón de cosas y se olvida que sobresale un caño, un palo, ¿no? A veces pasa con los hierros torsionados que tienen 12 metros de largo, uno lo dobla al medio y termina llevando un hierro de 6 metros, ¿no? Está doblado al medio el hierro de la construcción, un hierro de 8, ponele, ¿no? Ni te digo los hierros de 12 o de 16, que ya no los doblás, van 12 metros de largo. Nada, eso sí es un peligro. Habría que llevarlos. Andar con bien mucha, radio con dice mucha que hay un niño que capaz hay un niño con la ventana abierta sacando una mano. Bueno, si no hay que sacar la mano, bueno, justamente está prohibido que las cosas sobresalgan del auto. La mano es fundamental, porque yo decía, che, uno pone, decía un palo de escoba por decir algo, ¿no? Pero uno lleva algo que es largo atrás del auto que sobresalga y eso termina que choca y rompe el auto al lado. Si uno saca la mano y le pega un cartel, por ejemplo, y nada, puede perder la mano, ¿eh? O porque te la corta, ¿no? No es que el auto viene rápido y no hay tutía, ¿no? Te quiebra todo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir con un tema, así no hablo tanto y refrigero un poco mi voz, que se llama Cargas Opuestas, ¿sí? De David Delgado, del álbum homónimo, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir homónimo? No. Del mismo nombre, que se llama Cargas Opuestas, el álbum, ¿sí? Del 2020. A ver si sale. A ver... Pero en exceso sufre. habitación. Ya no sabemos ni quiénes somos, ya no sabemos si nos tenemos, ya no sabemos lo que sentimos, si nos queremos o nos perdimos. Dejemos que fluyan los caminos de la vida, que en este tiempo para nuestro amor no hay cabida. Dejemos que fluyan los caminos de la vida. Sé que volveremos a encontrarnos algún día. Y mientras tanto, al recordarte, música escribo a desahogarme, porque mi pecho siente que amarte es el remedio para todos los males. Pero mi mente dice que no, ay, que no, que no, que lo nuestro ya hace tiempo que terminó. Mira que es mucho mejor y se puede vivir, aunque esté roto, roto, rotico el corazón. Ya no sabemos ni quiénes somos, ya no sabemos si nos queremos, ya no sabemos lo que sentimos, si nos tenemos o nos perdimos. Dejemos que fluyan los caminos de la vida, que en este tiempo para nuestro amor no hay cabida. Dejemos que fluyan los caminos de la vida. Para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? Protege tu vida, la seguridad no es casualidad. Si vas a conducir una moto, conduce con cabeza, visión y atención. Usa casco, revisa los espejos y olvida el celular. Chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela. Bueno, ahí estamos con la columna de Andar en la Escuela. El último mensajito que nos dejaron los chicos de la Escuela Técnica número 26 de Gobernador Elías Adre, de Concarán, San Luis, ¿sí? Los chicos de cuarto A. Así que un saludo grande a todos los chicos. Muchísimas gracias por todas las que nos dieron en las distintas columnas, todos los consejos que nos dieron. De hecho, de chicos para chicos, ¿sí? Y acá, muy importante lo que hablan ellos del casco, ¿no? De andar en la moto, ¿no? Que es, andar en la moto es muy parecido, ¿sí?, a los consejos de andar en auto, ¿no? Sí. Obviamente no usar el celular, tú usas el casco también. Pero, por ejemplo, recién decíamos... Bueno, por ejemplo, en Corrientes es muy común, yo veo muy seguido, y en Chaco también lo veo, donde, en Resistencia, ¿no? Donde muchas motos llevan cosas grandes en la moto, ¿no? La placa de Durlock que te decía hoy. Con el pedido ya. Es muy común llevar una placa de Durlock en el auto, ¿no? O sea, uno va conduciendo la moto y otro va atrás con la placa de Durlock en la mano, ¿no? Tratando de aguantar. A veces he visto televisores grandes, como de 35 sí. pulgadas, ¿viste? Y sobresalen sí. por todos los costados. Nosotros nunca vamos a tener un televisor sobre en el auto. No porque no, porque no hacemos cosas, sino porque no tenemos plata. Bueno, sí. Y ahí es interesante el tema del casco para eso, ¿no? Para tener en cuenta un poco todo lo que involucra tener que... ¿sí? Que no sobresalgan cosas del vehículo, ¿no? Que es lo que decía el artículo 48, inciso Q, de la Ley Nacional de Tránsito, y lo que decíamos del riesgo, ¿no? Y acá los sí. chicos que nos traen a colación el tema de las motos, ¿no? De, obviamente, usar sí. casco, de no usar el celular, concatenándolo con esto de cargas voluminosas. Hay caras que sí. podrían no ser voluminosas, ¿no? Pero para una moto es voluminoso, digamos, ¿no? Ahí sí. la condición cambia, sobresale por todos lados. Y ahí, bueno, hay que tener mucho cuidado. Es muy común ver muebles para armar también. He visto que llevan en las motos, ¿no? Mm-hmm. Que lo que te entra en un auto medio en el baúl de atrás, acá te lo llevas medio atravesado. Y a veces pasa, bueno, que lo chocan y tienen problemas. Así que un poco, eso es lo que nos decían los chicos de Concarán, de la Escuela Técnica número 26, sí. Sí, de Gobernador Elías Adre, no me acordaba el nombre, Elías Adre. Y bueno, le agradecemos a los chicos de Cuarto A por los mensajes que nos han traído. Así que un poquito con eso y vamos a ir... antes de pasar a un tema musical, ¿cómo venimos de tiempo? Ah, venimos bien. Antes hay que ir alargando. Antes de ir a un tema musical, quería hablar un poco sobre cuando uno, siempre que uno pueda guardar las cosas, ¿no? Veníamos hablando sí. de cosas voluminosas en volumen, ¿no? O sea, grandes en volumen, y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas grandes en peso, ¿sí? Las cosas pesadas, ¿no? O sea, no hay sí. que sobrecargar el vehículo. En el techo ya habíamos hablado, que lo había hablado con el equipaje, que uno tiende a poner muchas cosas pesadas en el techo y bueno, eso nada, produce sí. inestabilidad en el auto. Pero también cuando uno pone cosas muy pesadas, ¿no? Porque estás transportando algo, por ejemplo, cerámicos, ¿no? Si lo pone en el asiento trasero es un peli. Primero porque rompes todo el asiento porque es muy pesado el cerámico, las cajas de cerámico. Sí. Te rompe todo el tapizado, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, si uno choca, los cerámicos directamente te aplastan, ¿eh? Te empiezan a... Son filosos y con mucha masa, ¿no? Tiene todo lo malo que sí. puede tener en caso de choque. Así que los cerámicos siempre en el baúl. Y cuando uno va llevando cosas pesadas, por ejemplo, decís, che, estoy remodelando el baño y compré varias uh-huh. cajas de azulejos o varias cajas de cerámicos, las voy a meter en el baúl. Yo ya veo el sí. baúl que cuando lo cargo, la suspensión cede toda y la cola se baja. Sé que tengo mucha carga. Lo que recomiendo ahí, por más que el baúl es el mejor lugar, sí. a los asientos traseros, coloquen el cinturón de seguridad. Sí. ¿Para qué? Para que en caso de choque, toda esa masa no rompa los ganchos que tiene el asiento trasero y se pase para adelante. Con el cinturón de seguridad... Bueno, tenés una seguridad extra, ¿no? Que te retiene que el asiento no se vaya, ¿no? Sí, estarías protegiendo a Pepito el Invisible. Sí, no, pero y al conductor de adelante, no tanto el de atrás. Y a Pepito el Invisible. Sí, a Pepito el Invisible también, pero al conductor de adelante. A Pepito también, ¿no? el Invisible. Pepito el Invisible. Bueno, vamos a ir con un tema, el blues del equipaje. A ver. A verlo. Cigarro dormido, es muy temprano, apenas en luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas en luz. Distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Ahí arrancamos la música, ¿no? ¿Ya pasaste la radio? Ahí estamos, ¿eh? Pasando todos los botoncitos antes de arrancar con el último bloque, ¿eh? Estamos a 5 minutos de terminar el programa, ¿eh? Así que ahí vamos, un poquito esto de llevar objetos voluminosos, ¿no? Que veníamos pensando ahí, carpas, ¿no? ¿Qué nos quedó en el tintero, por decir? Sujetar con redes, ¿sí? Y algo muy importante, que lo que tiene un furgón, uno dice, che, mirá, el furgón lo transformo en casa rodante, o lo transformo, o le saco la placa así puedo ver para atrás. Bueno, el furgón tiene una placa que divide la parte de los ocupantes, de los dos, del chofer y el acompañante, ¿sí? Con la parte del la parte de equipaje, ¿no? Que uno lleva suelto ahí de equipo, ¿viste? Va llevando ahí un poquito cosas sueltas. ¿Y qué? Y no, y eso, esa placa, esa chapa que está ahí, es justamente la que hace que en caso de choque todo lo que se va para adelante pegue con la placa, ¿no? Te puede deformar la placa, pero no te va a golpear a vos. Entonces, por eso es importante no sacar esa placa, que es muy común sacarla porque es muy bonita sacarla. El auto queda todo un solo volumen que conecta, pero la idea de esa placa justamente es dividir, ¿no? Los dos volúmenes para que si vos tenés algún problema atrás, sí, ocurra lo que tenga que ocurrir, pero no lastime a nadie, sí, y adelante los dos ocupantes con el cinturón, claro, se encuentren siempre en, sí, buen estado, ¿no? Un poquito de eso nos había quedado en el tintero. Bueno, ahí estamos un poco llegando al final del programa. Estamos un poco, sí, no quiero dejar de hablar de la opción 149, opción 2. ¿Sí? Sí. Les recuerdo, aprovechen ahora porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial Hay rumores de que se va a disolver, con lo cual, sí, te escucho. Una pregunta, ¿qué sí. aprendimos hoy? Bueno, hoy aprendimos lo de cómo llevar objetos voluminosos, o sea, sí. esquí, kayak, placas de Durlock, distintas cosas, no poner mucho peso en el techo, ¿sí? Tratar de cargar atrás, si pongo cosas muy pesadas en el baúl, que es el lugar sí. que hay que llevarlas, que estén, tratar de poner cinturón de seguridad a los asientos de atrás, mm. cosa de que no se borren ahí, no se lleven puesto el respaldo trasero, ¿no? Sí. No quería dejar de decir esto, ¿eh? ¿Qué? No quería dejar de decir de... está por cerrar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sí. Todavía está la línea 149, opción 2. Sí. Quizás se mantenga, quizás no. Pero si sos víctima de un hecho vial, si sos pariente de alguien que sufrió un hecho vial y todavía por algún tema te molesta, te incomoda en tu vida diaria, o no, o es alguien que querías mucho y nada, llamá a esta sí. línea y van a poder articular con distintas partes, ¿no? O sea, sí. si realmente te quedó como algún trauma, te van a poder, claro, te van a poder, no te digo pagar, ¿no? Pero pasar terapeutas que ya saben, ¿no? Que cómo ver si te quedó un trauma o no y para saber si lo tenés que tratar o no. Si tenés asistencia, necesitas asistencia legal, te decís, bueno, asistencia legal, podés usar estos abogados, ¿no? Te van a poder ir dirigiendo, ¿no? Ir sí. asistiendo. ¿Por qué? Porque uno no choca con frecuencia y no sabe cómo es el tema. Y está bueno porque hay un montón, o había por lo menos un montón de medios ¿sí? que pueden asistir a las víctimas de hechos viales y uno desconoce. Entonces ellos te pueden ir guiando, diciendo qué hay, en qué te pueden ayudar, articular cómo mover un cuerpo, por ejemplo, o cómo asistir a un hospital sí. para pasar un tiempo donde el hospital queda lejos de la localidad de uno. Así que sí. les recuerdo, 149 opción 2 es la red de asistencia que sí. interviene a víctimas de hechos viales. ¡Qué pro! ¿Sí? Así que bueno, eso fue todo por hoy. Pero... un programa que hicimos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu... ¿de tu dónde? De tu... ¡barrio! ¡Barrio! Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.